Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Hola compañeros, compañeras, compañeres, y nos vamos acercando un poquito ante todo. Recordamos a aquellas madres que han partido, a aquellos compañeros y compañeras que han partido, por todos ellos y todas ellas. Presente, ahora y siempre. Antes de comenzar este momento donde vamos a charlar distintos temas, quería mandarles el saludo de una compañera de la ronda que a su vez participa de las marchas de los miércoles jubilados, me refiero a Ana Tapia, que ayer no solamente que participa, sino participó en la marcha que se llevó adelante en Congreso, y cuando desconcentraba vio cómo la policía atacaba a un chico de la calle, un chiquito. Intentó actuar, intervenir para evitar que se lo lleven preso, y lo que le hicieron fue no solamente gasearla, golpearla, también le tiraron balas de sal. Tuvo que ir al hospital, en el hospital le dieron medicación, ella pensaba venir hoy, pero los dolores de su cuerpo y los dolores de no haber podido defender a esa criatura son muy grandes. Así que le mandamos desde acá un saludo a Ana y a todas las Anas que ayer intentaron defender a esos pibes que estaban en la calle indefensos, a esos chicos del colegio primario que salieron y fueron esposados, a aquellos abuelos que fueron golpeados, a aquellas mujeres grandes que fuimos corridas con gases. A todos ellos les mandamos nuestro saludo fraterno. Y ante todo decirle a Patricia Bullrich que esta historieta la conocemos antes del golpe, en el golpe y después del golpe. La única manera de poder enfrentar las luchas es con represión. Pero no somos ingenuos, nos vamos a ir preparando cada día mejor y vamos a evitar que ellos avancen, como lo han intentado allá de ayer, pero a medias lo pudieron hacer. Le digo a medias lo pudieron hacer porque los medios, los teléfonos, las cámaras y todos los medios a disposición de los que estaban en la marcha han demostrado el engaño que han intentado hacer, tirando armas, quemando coches, golpeando a quienes no tenían que golpear. Así que difícilmente vaya a volver a poder hacer exactamente lo mismo, porque ya estamos no solamente avisados, sino preparados para que eso no ocurra. Bueno, compañeros, además, por supuesto, estamos hablando de Pablo Grillo, como así. Lo que pasó ayer es indignante y hoy su vida está en peligro por un policía que tiró a mansalva, tiró a matar. Y eso nadie lo puede negar porque está todo filmado. Así que a la familia, a los compañeros, a Pablo, acá le mandamos toda nuestra solidaridad. Sí, después vamos a hablar específicamente. Bueno, le doy la palabra a Margarita, que nos tiene que decir algo muy importante, la partida de una de las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, Aida. Bueno, el sábado pasado, el 8M, partió otra de las madres. Partió, nos dejó físicamente, pero como yo siempre digo, sigue estando acá. Creo que todos lo sentimos, ¿no es cierto? Aida era una persona muy, muy cariñosa. Yo siempre recuerdo cuando nosotros, las hermanas, íbamos en la semana a Madres a reunirnos, y ella estaba trabajando muy fuertemente en el archivo de las Madres, porque ella fue una archivista de primera. Toda la historia de Madres, todos los primeros tiempos, todo está documentado y está se puede ver y demás, gracias al trabajo inclaudicable de Aida. Aida le secuestraron a su hija el 17 de mayo del 77. Beatriz desapareció ese día y nunca más Aida tuvo ninguna noticia sobre ella. Y hasta que se fue, por supuesto, la siguió buscando. Como todas las madres, nunca dejan de buscar a sus hijos y a sus hijas. Y cuando parten físicamente, bueno, pues acá estamos nosotros para seguir ese camino, seguir pidiendo verdad y justicia, seguir pidiendo la apertura de los archivos, seguir caminando al lado de esta grande, grande, pero no porque tenga 94, grande, grande de espíritu, de fortaleza, de altura. De altura también, sí, la estatura, sí, es verdad. Pero bueno, ella sabe que no vamos a dejar de caminar a su lado, ¿no es cierto? Y Aida también sabe que no vamos a dejar de buscar a Beatriz. Así que, compañeros, compañeras, un fuerte, fuerte presente para Aida Sarti, gran compañera, gran luchadora, gran madre de Plaza de Mayo. Su fortaleza y su cariño acá, siempre dentro de nuestro corazón y ahí en la ronda, en la lucha. Gracias. Aida Sarti presente. Aida Sarti presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a distintos compañeros que nos van a pasar distintos avisos. Empezamos con Beverly. Fuera el FMI. Fuera. Bueno, va a ser muy cortito hoy porque debemos cada vez más, intentamos tener un poco más de fuerza, ¿no? Entonces estamos empezando una campaña nueva, recogiendo firmas de organizaciones, sobre todo de personas también, para rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Milei y Caputo y Bullrich, para decir no a ningún acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. los próximos días vamos a estar acordando acciones concretas. Ojalá podamos convocar a una movilización mucho más grande que el 1 de febrero, que el 8 de marzo y de ayer, para decir no también a esta represión a mansalvo. Pero eso, no al acuerdo con el Fondo Monetario. Esta noche, a partir de esta noche, van a estar en todas nuestras redes sociales, lo puede buscar como autoconvocatoria deuda, el texto para firmar, para sumar, y estemos alertes todos a las próximas convocatorias a acción en la calle. Gracias. Bueno, compañeros, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera. ¡Fuera, fondo, fuera! Bueno, compañeros, los compañeros han llevado una movilización esta semana por los recortes que ha habido para la discapacidad. Y sigue habiendo esas movilizaciones de fondos donde van para la especulación, que les quita los lugares que realmente lo necesitan. Por eso le voy a dar la palabra al compañero, que nos va a decir cuál es el plan de acción que vienen llevando y van a seguir llevando. Hola, compañeros, mi nombre es Néstor. La idea era venir más temprano y pegar unos carteles que van a estar mostrando ahora en la reja. No llegamos a tiempo. Sí, digamos, el área de la discapacidad es una de las diferentes, de las tantas causas o colectivos que están sufriendo el ajuste de este gobierno. Y estamos empezando a desarrollar desde una organización que se llama Orgullo Vista una mesa gráfica. Estamos imprimiendo en vivo cosas como esta, que es una pregunta que dice: ¿cómo hace una persona con la movilidad reducida para llegar al andén de una estación? Esto es algo que pasa en todas las estaciones de subte o en todas las estaciones de trenes de las diferentes localidades. Y la otra consigna era: capacitismo es fascismo. Entonces, la idea era venir acá porque se acercó un compañero a la actividad que fue antes de ayer, y queríamos venir más temprano para acompañar la ronda, por lo menos con los cartelitos. Eso es tanto todo. La otra cosa que tendría que comunicar es que la Asamblea Discas en Lucha comienza a volver a juntarse. La próxima juntada es presencial en la Plaza Congreso, a la altura de frente al Gomón, este sábado a las 16 de la tarde. Y además también se están organizando los diferentes prestadores, que son las personas que trabajan para las obras sociales en el área de discapacidad, que el nomenclador, o sea, lo que tienen que cobrar, está muy desfasado, no se actualiza de acuerdo a la inflación que estamos padeciendo, como pasa con todos los otros gremios, que lo que tiene el área de prestación es que no están sindicalizadas. Y entonces es como una batalla que arranca con menos 10. Se da en el marco de todo el plan de ajuste que estamos sufriendo hoy en día, así que por lo menos quería tomar el micrófono, si bien llegué tarde, para comentar esto. Muchas gracias. Bien, compañeros, toda la solidaridad. Bueno, sí, nos van a pasar unos avisitos y después le voy a dar la palabra a una de las compañeras. Bueno, gracias. Sí, queríamos invitar, yo hablo desde el Archivo Popular de la Memoria, y estamos trabajando tenemos avances de investigación que estamos haciendo con el objetivo de la apertura de los archivos, y que en esta idea de que, y reclamo que hacemos desde acá, desde la ronda, que abran los archivos, estamos tratando de levantar todas las detenidos, desaparecidos, secuestros de compañeros, trabajadores anteriores al golpe del 76, muchos de ellos que han sido trabajadores ya sea de toda esa zona que es que en estos momentos se cumplen 50 años justamente de lo que fue en esa época el documento reservado en octubre, ¿no?, del 74. Tal cual, no, 73. Siempre estamos discutiendo esto, ¿dónde, cuándo? 73, 74. Entonces, todo este trabajo de investigación que venimos haciendo junto a otros compañeros, organizaciones, hoy están presentes también compañeros de Campana, que son de la Biblioteca Popular Antifascista de Campana, Voces Insurgentes, que estamos haciendo trabajos en conjunto. Y así que bueno, los queremos invitar a estos avances de investigación, de trabajo, para que se sumen a los proyectos. Si están interesados en trabajos de investigación, de rastrear todos estos temas e interiorizarse. De hecho, bueno, hay un documental que acá está presente también María Giovis, que vamos, se postergó, además lo aclaro, o se postergó hoy, el documental se pasaba en Cipreva, va a haber nueva fecha. Pero el 19, día miércoles 19, nosotros pasamos un corto de que ella hizo un corto respecto de esta situación de Villa Constitución. Así que bueno, vamos a trabajar ese a partir de este corto, que es un trabajo documental, tiene mucho material también de investigación, bueno, que nos interesa seguir trabajando. Vamos a pasar ese corto, vamos a trabajar con los compañeros que nos traen también de Campana su trabajo de investigación y todo el trabajo que venimos haciendo respecto del grupo Techina, Sindar, y así que es un intercambio de experiencias. Estamos invitando a los que se suman a estos proyectos. Lugar y horario. Lugar y horario, sí, porque generalmente me olvido. Esto va a ser en la Casa Pepa Noia, en Brasil 444, acá cerca, a las 18:30, miércoles 19. Así que si quieren, los invitamos para que se suman a los proyectos, que son avances. O sea, vamos a seguir trabajando y además nos interesa también conocer y debatir sobre, bueno, inquietudes y necesidades, abrir a otros trabajos de investigación. Bueno, esa es la idea. Gracias. Gracias. Bueno, Nico, ¿dónde estás? Que nos quiere hacer un anuncio. Nico. Bueno, mientras Nico. Buenas. Quería invitarlos para el día sábado. Vamos con la familia y compañeros Darío y Maxi. Vamos a realizar una peña de la memoria y la rebeldía con el fin de juntar dinero para la querella. Como nos enseñaron acá los familiares y las madres, siempre para que se muevan las causas tienen que pelearla desde las querellas. Y bueno, en este caso hace falta dinero para eso. Así que bueno, con alegría y con rebeldía vamos a hacer una peña. Van a haber diferentes artistas. Hoy van a estar Norma, que ahora vino recién también a saludarnos. Así que bueno, les esperamos. Hay un alias para hacer un bono contribución para quien quiera participar y poder colaborar. Que el alias es memoria.darimaxi. Están abiertos los aportes que puedan para poder hacer la peña. Así que bueno, los esperamos y nada más. Es en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Hipólito Yrigoyen, 1635. Es, claro, Avellaneda, de Galicia y Pavón, más o menos. A un par de cuadras de la estación Darío Maxi, de 4 a 10 de la noche. Bueno, compañeras, Margarita se había olvidado de decir algo, así que ahora le damos la palabra. No, quería invitar a todos el próximo jueves, después de la ronda, que vamos a estar todos acá, ir hacia el Parque Lezama, donde como el año pasado, la CTA Autónoma de la Capital va a hacer el Día de la Memoria, en el cual, por supuesto que se va a homenajear a las madres, como el año pasado, va a estar Elia con nosotros. Y en las dos primeras horas haremos un homenaje de memoria por el 24 de marzo y va a continuar con un festival donde las organizaciones barriales y gremiales de la CTA podrán expresar a través de distintos lugares su trabajo, su tarea, su lucha diaria y la memoria que llevan adelante en los barrios. Así que los esperamos a todos después de la ronda, jueves 20, Parque Lezama. Ahí estaremos, junto a Elia, por supuesto. Gracias, Margarita. Bueno, en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Brevemente nos va a decir unas palabritas Nina, que vino vestida, Nina Ikelú, abogada. No, compañera, no voy a hablar como abogada hoy, aunque estoy vestida como abogada, porque tengo una actividad de abogada, si no, no estaría así. No, lo que quería decirle, que ayer que hemos ido tantas personas a acompañar a nuestros queridos jubiladas y jubilados, y yo también soy jubilada, y por supuesto que sabemos lo que ocurrió, que fuimos agredidos a mansalva, inclusive visualizamos que en Paraná y Corrientes, lejos ya del Congreso, al entrar a un bar, seguían pasando, seguían tirando y seguían, digamos, amenazando con sus motos y de una forma tan terrible. Luego nosotros fuimos, yo pertenezco a dos asambleas que se han juntado en la zona de Palermo, los días primero y tercer miércoles de cada mes en el Coronel Díez Santa Fe, y segundo y cuarto, como fue ayer, en el Escalabrini Ortiz Santa Fe. Normalmente esa asamblea teníamos veintitantas personas más o menos. Ayer éramos más de 100, porque la gente salió a las calles, porque vio la barbaridad que se estaban cometiendo, y nos hacían cola y cola para agregarse en los WhatsApp, para estar enterados y seguir perteneciendo. Así que no nos desanimemos, el principio del fin comienza, de esa porquería de Miguel y sus cómplices. ¡Fuera! Bueno, Lilia nos va a decir unas palabritas. Hola, compas. Bueno, yo más que nada quiero darle un aviso para que estemos atentos, porque ayer cuando estuvimos acompañando a los abuelos en Congreso, al verme con la foto de mi hermano, se acercaron a mí un montón de padres y un par de madres para decirme y mostrarme en el mensaje que le están enviando desde arriba, desde la Secretaría de Educación. Mandaron una nota a todos los docentes, y eso lo mandan a los padres, de que está prohibido terminantemente hacer un acto, actividad, todo lo que tenga que ver el 24 de marzo con la memoria. Así que estemos atentos, porque a nosotros nadie nos va a borrar la memoria, ni que cierren los centros clandestinos, ni que liberen genocidas, ni que incineren por DNU los archivos, ni que quieran borrarnos la memoria en las escuelas. Entonces estemos atentos, si hay docentes que han recibido esto, o padres, madres, que hagan una denuncia pública en sus redes, que hagan una denuncia en todos los lugares para que nosotros podamos hacer algo judicialmente. Así que acá a seguir resistiendo cualquier embestida que nos dé este gobierno criminal y asesino. Gracias, compadre. Seguro que no van a poder imponer, porque hay colegios que están organizando, inclusive para el 27 tenemos prevista la visita de uno de los colegios primarios acá de la ciudad, que como todos los años, sus alumnos vienen y los maestros les explican qué ha sido el 24. Así que tiene que ver con toda la fuerza que se pueda hacer desde abajo para que esto no pase, como no pasaron tantas otras cosas. No nos olvidemos que en este país intentaron colocar un 2x1 y la movilización popular les dijo no. Creemos que la única garantía es la participación y la movilización para que estos planes no avancen. Bueno, para finalizar, porque tenemos sorpresas hoy, le vamos a dar la palabra a Adriana y los recordatorios que todos los jueves ella nos va a dar. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con los deseos que tenía Mirta de hacer presente a los desaparecidos cuyos familiares por ahí no vienen aquí a la plaza. Así que las vamos a leer. Raquel Rima Mena, militante del PRT, desaparecida el 30 de abril de 1977. ¿Cómo explicar que necesito rescatar lo que de vos me queda? Tu lucha, para saber que estás conmigo, no desde la muerte, sino hacia la vida. Tus hijos no olvidan ni perdonan. Raquel Rima Mena, presente, ahora y siempre. Daniel Gorosito, 1976, 18 de enero 1996. Ustedes nos hacen muy lejos, pero estamos muy cerca. Nosotros tenemos un mensaje, solo lo traemos. Somos transgresores del olvido, somos lugar de esperanza. Ustedes son todo para nosotros, somos la semilla que sembraron. Tus hijos Paula y José, tu compañera Peti, familiares y amigos. Daniel Gorosito, presente, ahora y siempre. Bueno, a ver. No sé si Elia querrá decirnos algunas palabras. No, pero ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces le vamos a dar el micrófono. Yo estoy pensando. Disculpen si digo alguna mala palabra, pero ustedes la dicen también, así que no se manden la parte. ¿Qué carajo quiere esta gente? Lo que han dicho ayer es, pero brutal, brutal. No respetan ni a los viejos, ni a los chicos, a nadie respetan. Se respetan y se quieren ellos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir? Ya dijimos a partidistas de su partido. Personal, ustedes, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que seguir? A ver, tenemos que seguir defendiendo a nuestros queridos desaparecidos, tanto sean mayores como los chicos. Entonces, si queremos hacer eso, pongamos las cosas como tienen que ser. Hablemos, no nos quedemos callados, por favor. No nos quedemos callados, porque lo peor que puede haber es que callarse la boca en circunstancias tan jodidas y tan malas que están pasando. Tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo con cuidado, con un mínimo de respeto, pero un mínimo, no mucho, o sea que se crean que los respetamos, pero no es así. Los soportamos, que es distinta la situación. Pero por favor, hablen, no se callen. Busquen de hacer cosas para que nos escuchen los que no nos quieren escuchar. Porque hay muchos, principalmente el gobierno y todo su séquito, que no nos quieren escuchar. Pero hay mucha gente también, en muchos partidos, en muchas cosas que no nos quieren escuchar. Pero nosotros tenemos que seguir. No fue que se perdió un pajarito, aunque la verdad que lo sentiría mucho también, porque los quiero. Pero se perdieron nuestros hijos, no es joda. Se perdieron nuestros nietos, no es joda tampoco. Nuestros parientes, todo. ¿Por qué no ponemos la cabeza donde la tenemos que poner y decimos, a ver, ¿qué podemos hacer? No mirar uno al otro como decir, bueno, hacelo vos, total, yo me callo y no lo hago. No, no es así. Un poquito uno y un poquito el otro. Pero todos tenemos que decir algo para ver si esto, que me parece muy difícil, por lo de ayer quedó demostrado, lo de ayer fue muy doloroso, muy doloroso, muy tremendo, muy abusivo, porque como tienen la fuerza de las armas y de todo, que nosotros no la tenemos, la única arma que tenemos es la lengua y el cerebro. Pero por favor, hagamos algo útil. Pensemos en nuestros chicos, en nuestros hijos, nuestros parientes. Pensemos que queremos un país. ¿Cómo lo queremos? A ver. Yo quiero, de mi parte, un país libre, soberano, que yo pueda andar por la calle como se me ocurre, y respetando al otro, y bueno, hay infinidad de cosas para hacer. No olvidemos a nuestros, vuelvo a repetir, nuestros queridos desaparecidos. Ellos no están porque quisieron cambiar la historia. No pudieron, no los dejaron, los mataron, los torturaron, les hicieron de todo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Los dejamos, hablamos nomás y los dejamos abandonados en cierto modo. Eso es lo que yo siento, Disculpen, pero eso es lo que yo siento. Que los estamos dejando abandonados. ¿Por qué? Porque no decimos la verdad de lo que está pasando y no decimos qué es lo que habría que hacer. Por favor, piénsenlo. Piénsenlo, no se callen. Hablen con respeto, por supuesto. No, que sé como ellos que insultan y agreden y matan y todo lo demás. Pero las cosas hay que decir. Estamos en una situación muy, muy fea. Muy fea. Falta de trabajo, falta de comida, falta de salud. ¿Qué más quieren? A ver, que alguno de ellos venga y me explique. ¿Qué más quieren? Porque la tienen todas, La tienen todas. Pónganse a pensar 5 minutos y sin ningún esfuerzo y van a ver que las tienen todas. Pero un poco de culpables somos nosotros también, porque nos movemos pero nos callamos. No hay que callarse, no hay que ofender, no hay que insultar, pero hay que decir las cosas como se siente, en homenaje a nuestros queridos desaparecidos, a nuestros queridos niños, a todos ustedes y a todas nosotras también. Fuerza, no abandonemos la lucha, por favor. Acá tendría que haber mucho más gente. Y veo que, no sé si están ido de vacaciones o qué, pero espero que cada vez seamos más, que vengamos acá a decir lo que sentimos y lo que queremos. No queremos guerras, queremos paz. Eso es lo que queremos. Pero ahora vamos a cantar. Ah, bueno. Hay una sorpresa. Quien va a cantar son unas cantoras de Córdoba. Pero fuerte, que llegue allá, allá, y arriba y abajo. No, ahí no río. Espérate que termine de dar. Nosotras somos cantoras de Córdoba, vinimos. Yo soy de acá, de Buenos Aires. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Bueno, porque eso es gracias a que soy coplera. Entonces, puedo desarrollar la voz de la copla, que es nuestra voz ancestral, nuestra voz de origen. Quiero decir que hemos venido, vivo en Córdoba hace muchos años, no soy de Buenos Aires. Pero vine con mis amigas de Córdoba, que les dije, tenemos que ir a la plaza, vamos a estar el jueves allá. Sí, vamos. Así que estuvimos preparando la canción para cantarla con ustedes, con Elia, para saber que este es el lugar correcto a donde tenemos que alzar la voz, poner la fuerza, pero bien fuerte, el compromiso. Así que a cantar con todas las entrañas que tengamos. Porque a partir de hoy todo cambia y a partir de ayer y de lo que nos pasa vamos a cultivar de vuelta la memoria y a cantar bien fuerte para que sepamos que no nos vamos a callar. No vamos a retroceder. Nunca. Ni un paso atrás. Gracias. Nunca. Fuerte. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo soy aquí, resucitando. Gracias por la alegría, la mano con puñal, porque me mató tan mal. Suban. Cantando. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propia tierra fui. Llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y en la oscuridad, alguien te rescatará. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tanto soy como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Los 30.000? Sí. Pero, a ver, fuerte, desahoguen, fuerte, por favor. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Siempre. ¡Venceremos! Fuerte. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! Porque los archivos están. Lo que pasa es que ellos tienen cagazos de que se encuentren. Esa es la verdad. Así que fuerza, compañeros, por favor. Me cortó la canción del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Fuerza, chicos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar. hablar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Beverly, soy de Diálogo 2000 y la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Y estamos en estos días, obviamente, lanzando una campaña que tiene que ser muy fuerte contra este nuevo acuerdo estafa con el Fondo Monetario Internacional. No importa si viene por DNU, por ley, como venga, estamos en contra y tenemos que salir a las calles todos juntos para rechazarlo. Obviamente por decreto de necesidad y urgencia, ¿de quién? De los grandes jugadores, de las grandes empresas, de los grandes bancos, de Milei, de Caputo, de Bullrich. Ellos tienen la necesidad, ellos tienen la urgencia. Nosotros queremos comer, queremos trabajo. Como jubilados queremos comer y poder cobrar con un poquito de dignidad. Y esa educación, salud, la protección al ambiente, la naturaleza, o sea, el fin del saqueo, eso, nada de eso va a venir con este nuevo acuerdo. Lo que va a venir es más ajuste, más vulnerabilidad, más precarización, más desempleo, más ganancias para unos pocos y más fuga de capitales. Así que todos unidos vamos a tener que salir a las calles e invitamos desde ya esta noche, tengamos ya a partir de la noche, vas a estar en todas las redes sociales de autoconvocatoria de deuda. Puedes encontrar una nota así, muy cortito, muy sencillo. Invitamos a todas las organizaciones, a todas las personas a sumar su apoyo y estar atenta a las convocatorias, a una gran movilización para rechazar este acuerdo. Muchas gracias. Gracias.